Quiero saber qué hace este polvo blanco dentro de un papel. También sé que portas armas sucias de un duro metal, que llegas tarde a casa y maltratas a tu mamá. Contestó, revise sus bolsillos, dígame qué tal. Trae polvo igual al mío, vive usted, papá. Usted fue quien me dio un arma de hule y la repuse por metal. Con usted, que su el ejemplo a un lado y su retrato aquí ha de estar. A mamá la llegabas golpeando cuando venías de tomar. ¿Con qué cara vienes a juzgarme tu papá? Si tengo escuela y un hombre que fue ejemplar. Lágrime, me ha destrozado el alma, lo que me ha dicho es verdad. Siendo el maestro de casa no supe enseñar, y que una fiera difícil de dominar. Yo sembré y cosecho reclamos de la cruel verdad. La pedrada fue en la frente y comenzó a sangrar. Perdona, hijo, por no saberte educar. Hijo, tú todavía estás muy chico y tal vez no entiendas de estas cosas, pero te prometo que por ti voy a cambiar. A mamá la llegabas golpeando cuando venías de tomar. ¿Con qué cara vienes a juzgarme tú, papá? Si tengo escuela de un hombre que fue ejemplar. Lágrime, me ha destrozado el alma, lo que me ha dicho es verdad. Siendo el maestro de casa no supe enseñar, y crié una fiera difícil de dominar. Y yo sembré y cosecho reclamos de la cruel verdad. La pedrada fue en la frente y comenzó a sangrar. Perdona, mi hijo, por no saberte educar.